poquito así como de qué consiste el programa. Bueno, lo primero que nosotros señalamos es eso, es la incoherencia o las contradicciones que tiene un programa como el Envión. Digamos, cuando uno lee la fundamentación, el diagnóstico de por qué los jóvenes con los que nosotros trabajamos hoy están en situaciones de vulnerabilidad social y plantea el tema de las tres generaciones de inestabilidad y de falta de trabajo como el diagnóstico que genera que hoy haya pibes que vengan atravesando situaciones de extrema vulnerabilidad producto de la débil inserción así económica de sus padres. Bueno, la cuestión es que a esos problemas el programa responde con una situación absolutamente precaria por parte de los trabajadores, que estamos en situaciones de diferentes formas de contratación según los municipios, porque es un programa que es provincial pero que se descentraliza a través de los municipios, que hace que tengamos disparidad en lo salarial, ya te digo, monotributista, gente mensualizada, una figura que existe dentro del programa que son los que el programa llama los tutores, que nosotros llamamos promotores o coordinadores, que desarrollan tareas dentro del programa y que cobran también una beca a través de una tarjeta de plan social. Esa es una de las cuestiones. La otra y que hace a nuestra lucha contra la precarización laboral con la que estamos hoy acá presentes. Otra de las cuestiones es los problemas de infraestructura y de recursos con los que contamos en los lugares donde trabajamos. En esto hay como una responsabilidad compartida entre la provincia y los municipios que implementan el programa, pero hace que tengamos sedes donde no haya agua, donde no haya luz, que haya lugares donde no haya sedes, que tengamos que organizar y dictar talleres sin tener los recursos adecuados, o sea, pensar en la capacitación de oficios sin tener herramientas con las que... Y que pensemos que eso, que algunas, digamos, los que integramos los equipos técnicos somos trabajadores sociales, psicólogos, profesores, que no tenemos tampoco, no podemos dar respuesta a la cantidad de necesidades que tienen los chicos. O sea, hace falta que haya talleristas, hace falta que hayan recursos específicos para responder a esas demandas. Y bueno, y otro de los reclamos fuertes que hacemos es este que nombraba antes, del reconocimiento de la figura del tutor dentro del programa como trabajador del programa. Que por ahí no sé si vos, Estefi. Sí, yo que soy tutora es uno de los casos. En realidad lo que se hace con un tutor es un trabajo más bien de campo. Se lo va a buscar al chico, se fija en la situación que está, se lo acompaña en el transcurso del taller. Y eso es lo que el ministerio no nos reconoce como si fuese un trabajo, cuando estamos en la misma cantidad que un trabajador, como ellos reconocen, en la sede. Esa es una de las particularidades de un tutor, estar completamente en contacto con el pibe, con todos los chicos. Ellos nos crean como figura de un... O sea, lo que se hace, se llama tutor como, claro, un intermediario entre el chico y el equipo técnico, cuando en realidad lo que se hace es un trabajo en conjunto. Todos los trabajadores del Envión somos importantes y ellos no nos reconocen y nos tratan como si fuésemos un beneficiario, y ahí no hay el brazo a torcer, no nos quieren reconocer. Ese es uno de los casos. Gracias a la organización hemos casi juntado, somos casi 14 municipios, 15 municipios que estamos en la asamblea permanente, en contacto, tratando de hacer esta lucha. Es la tercera, la cuarta. Cuarta vez que venimos acá a La Plata, va a ser reclamo. Y hemos quedado en una mesa técnica donde a veces no llegamos a ninguna negociación, pero seguimos en la lucha. Es así. Y por ahí esta mesa técnica que comenta Steffi tiene que ver con eso, con que el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, del cual dependemos, que la responsable del programa Envión, que es Mónica Capellini, gente del área administrativa, se siente, digamos, con nosotros a dar respuesta, esa es nuestra intención, a todos estos reclamos que estamos comentando, a lo que se suma que ha habido varios despidos en distintos municipios, donde también hay municipios donde la persecución a política, a los trabajadores que nos estamos organizando, es más fuerte y es el motivo de los despidos. Con lo cual nosotros exigimos que sea la provincia la que también reconozca que este programa es provincial e intermedia en esas situaciones, porque lo que le da como mucha facilidad a cada municipio es administrar, la provincia le baja el dinero y que cada municipio lo administre a su modo, defina cómo te va a contratar, cuánto vas a ganar, cuántas horas estás, qué haces, que hace que se cometan muchas arbitrariedades. Que haya un juego de gran bonete, que cuando nosotros reclamamos en los municipios nos digan es culpa de la provincia y cuando reclamamos en la provincia le echen la pelota a los municipios. Nosotros lo que decimos en el marco de esta actividad, que coordina muchos otros sectores que trabajan con niñez y juventud, es que los, además de nosotros, acá hay un doble discurso muy grande en relación a la importancia de los jóvenes en la gestión de este gobierno provincial, porque digamos, todas estas dificultades que te estamos mencionando repercuten sobre la forma, sobre el trabajo concreto que podemos hacer con los jóvenes. O sea, difícilmente podemos contener o generarle un espacio diferente al que encuentran los chicos cuando tenemos una sede donde no les podemos dar ni una vianda, ni un mate cocido caliente, ni a veces poder hacer actividades porque hay sedes que no están terminadas, no tienen techo todavía. Con lo cual, digamos, nosotros estamos acá por nuestros derechos, pero también reclamando que realmente los derechos de los jóvenes valen, y nosotros somos los que igual en estas condiciones tratamos de hacer real el trabajo con los pibes, construimos vínculos, construimos confianza, porque son chicos que están en situaciones, digamos, de extrema vulnerabilidad, con situaciones de adicciones, de violencia familiar, pibes que están muchos en situación de calle, que han dejado la escuela hace mucho tiempo, y todo ese trabajo de vinculación, de organización, de poder agruparnos y generar un ámbito contenedor con los pibes, digamos, se hace muy difícil cuando uno como trabajador no está viendo respetados sus derechos más básicos. Lo que ustedes exigirían en lo que respecta a los trabajadores sería un pase a planta permanente al Estado provincial o municipal. En principio nosotros reclamamos el pase a planta permanente de la provincia, como forma de equiparar, o sea, mismas condiciones para todos los trabajadores que estamos bajo el programa Envión, y eso implica que sea la provincia la que se haga cargo de esto. Digamos, estamos exigiendo eso, estamos diciéndole no a los despidos, a los que ya se concretaron, o sea, exigiendo la reincorporación y que asuma la responsabilidad de la provincia, y que no ocurran más despidos en los municipios por motivos arbitrarios, digamos. Y estamos exigiendo el reconocimiento de los tutores como trabajadores, las condiciones edilicias y los recursos materiales como para poder trabajar, y que, bueno, digo, esto ya lo tenemos como algo que lo logramos a través de la lucha durante todo este verano, pero la regularización de los pagos para todos los componentes del programa, los chicos beneficiarios, los tutores, los integrantes de equipos técnicos, que hemos visto en 2, 3, 5 meses retrasado el pago de salarios. Y bueno, fue la organización y la lucha lo que nos permitió que hoy podamos decir estamos al día, si bien en algunos municipios sigue ocurriendo esto, que aunque la provincia haya hecho el depósito, el manejo discrecional de cada municipio hace que no haya llegado los recursos a donde tienen que llegar. Y a su vez, en esta actividad, ¿ustedes están coordinando con otras organizaciones de derechos humanos, hogares o grupos colectivos que trabajan con chicos también? Sí, hay diferentes organizaciones. Tenemos los CPA, los hogares, los servicios locales de la mayoría de los conurbanos, sí, la ASUDIS también. Desarrollo infantil. Sí, la mayoría somos de organizaciones que trabajamos con pibes. Fue esa la idea. Hacer una lucha colectiva y que se terminen los vaciamientos, en realidad. Somos un montón de compañeros que estamos en la misma lucha. La mayoría tenemos casi todos los mismos reclamos. Claro, y que digo, muchos años de organización de todos estos sectores también hizo que, digamos, las leyes se hayan adecuado o hayan mejorado en términos de cómo conciben la situación de la niñez y la juventud. Hoy tenemos la ley 13.298 que la defendemos como un paraguas dentro del cual trabajar, pero vemos que hay una gran contradicción entre lo que es la letra de la ley y lo que es nuestra realidad trabajando con los pibes desde estos distintos organismos o en los barrios donde desarrollamos el programa Envío. Como que en hogares o que la SUDI no le lleguen los fondos como para la alimentación, que los hogares estén digamos, totalmente precarios, que no tengan la caja chica, que no haya combustible para los móviles, para trasladar. O sea, es una situación global que hace que los derechos de niños y jóvenes sean el último eje del TAR.